3. La madre de la pequeña amiga del que hoy es nuestro amigo el anciano, no era muy mayor, pero sí padecía una grave enfermedad. Nadie sabía qué era, pero la mujer, en cuanto se movía para hacer algo o ir de un lado a otro, se asfixiaba. Por eso caminaba siempre lentamente y se paraba una y otra vez cuando subía por las empinadas calles del pequeño pueblo, que, como ya te he dicho, estaba y está colocado en mitad de la ladera sobre el profundo barranco del río. La niña amiga del anciano en todo momento estaba pendiente de su madre. El padre la había dicho: «Yo tengo que dedicar mucho tiempo a labrar, sembrar y regar las plantas en nuestras tierrecillas, y también debo cuidar de los cuatro animales que poseemos. Por eso tú, cuando yo esté ausente, no te separes en ningún momento de tu madre ni le quites la vista de encima. Y si en algún momento ves que no puede respirar, da voces y me llamas para que acuda a socorrerla». Y la pequeña le confirmaba: «Descuida, porque no me separaré nunca de mi madre. Solo en aquellos momentos en que tú estés junto a ella para que yo pueda irme a jugar con mis amigos». Sabía esto nuestro amigo el anciano y por eso apoyaba y hasta cuidaba con mucho más cariño a su pequeña compañera. Pero un día de verano, cuando ya el mes de agosto estaba en su final, sucedió lo que nadie esperaba. En la era que hay en la parte baja del pueblo, ya saliendo de las casas hacia el río, estaba la madre ocupada en algunas faenas de la trilla y aventado de los cereales. Corría un leve vientecillo que subía desde lo más hondo del barranco. La madre portaba en su cabeza un rústico sombrero de paja y en sus manos sujetaba un bieldo de madera con el que volteaba las mieses que se extendían por la era. Y cada vez que removía un puñado de paja, el vientecillo elevaba una nubecilla de polvo. Algo de tierra y muchos trozos diminutos de paja. Un pequeño remolino se originó en uno de los momentos en que la madre daba vuelta a las mieses. El polvo la envolvió por completo y al aspirarlo ella, la garganta se le irritó y comenzó a toser. Se quedaba sin respiración y aunque intentaba llamar a su niña, ni siquiera esto podía. La pequeña, en la sombra de la higuera al lado de arriba de la era, advirtió al instante lo que le ocurría a la madre. Salió corriendo hacia ella al tiempo que le decía: «No te preocupes, mamá, que aquí estoy yo para ayudarte». Al llegar a ella, la abrazó fuerte justo en el momento en que se caía sobre la paja de la era, tosiendo y haciendo un gran esfuerzo para respirar. La siguió abrazando la pequeña a la vez que con sus manos de ángel intentaba echarle aire para que respirara. Y como la madre no reaccionaba, sino que, cada vez con menos fuerzas, intentaba agarrarse al aire que por la parva y la era pasaba y se iba. Desesperada y llena de miedo, la pequeña comenzó a pedir ayuda sin saber a quién ni qué. Hasta los oídos de su pequeño amigo llegaron las voces de la niña. estaba él en las tierrecillas que el padre también sembraba un poco por el lado de debajo de la era. Al oír las llamadas de auxilio, dejó la azada que tenía en las manos, corrió ladera arriba y en nada de tiempo se encajó en la era. Al ver a la madre abriendo la boca desesperadamente porque el aire le faltaba, enseguida dijo a su amiga: «Voy a llamar a mi padre y a los vecinos para que nos ayuden. No te preocupes que nada pasará». Pero justo en este momento la madre con gran dificultad balbuceó: «Ayudadme entre los dos». Uno por cada lado se abrazaron a la mujer, hicieron fuerza y con muchos apuros lograron incorporarla. Dijo de nuevo la madre: «Caminad despacio y llevadme a la casa. No digáis a nadie nada para no molestar». Se apoyó ella en los cuerpos de los dos niños, caminó lentamente, salieron de la parva de la era, recorrieron el trozo de camino hasta el pueblo y luego subieron torpemente por la estrecha callejuela. Ya en la casa, sobre la cama en la habitación del pequeño balcón lleno de flores, acostaron a la madre al tiempo que le decían: «Te pondrás bien y recuperará las fuerzas dentro de poco, ya lo verás». «Dios lo quiera», expresó ella con palabras temblorosas entrecortadas. En la misma habitación, junto a la cama donde la madre se esforzaba para respirar, se quedaron los dos niños mirándose uno al otro, observando a la madre y sin saber qué hacer ni qué decir. Y sin que lo advirtieran, la madre se fue apagando lentamente y fue entonces cuando sí ellos notaron que no respiraba. La llamaron y cogieron sus manos una y otra vez y ya por completo nerviosos y asustados dijeron: «Se ha ido y por eso no responde». El niño, lleno de pena y miedo, corrió, buscó y dio la noticia al padre de su amiga y luego también comunicó lo ocurrido a su padre, que andaba por el huerto del río. Unos y otros acudieron a la casa y todos comprobaron que la mujer había muerto. La lloraron durante aquel día y luego por la noche y el día siguiente le dieron sepultura en el pequeño cementerio en la ladera. Y la niña apenada se abrazó otra vez a su amigo como pidiendo consuelo. Al día siguiente y al otro, ella ni siquiera tenía ganas de salir de su casa. Pero al cuarto día, una fresca mañana de verano y cuando su amigo andaba con el padre por la ladera cuidando las cuatro cabras que poseían, la vio salir del pueblo y avanzar por la sendilla. Desde las blancas casas, entre los manantiales, castaños y nogueras caminó sola dirección a la roca que los dos compartían en sus momentos de fantasías y juegos inocentes. Antes de llegar a esta alta y recia piedra, la pequeña se apartó de la senda. En las rocas que había escogido para esconder y guardar las monedas que soñaba tener al fin de comprar con ellas las cosas que necesitaba para la construcción del palacio que imaginaba, ella guardó algo. Su amigo, desde donde estaba, siguió los pasos y movimientos de la niña y por eso vio que lentamente remontó hasta lo más alto de la gran roca. pensando él que al estar solo podría ocurrirle algo, le pidió permiso al padre y en silencio rápido se puso a remontar por la ladera. Se decía, si le pasa algo, tan pequeña y sola como está, ¿quién podrá ayudarle? Quiera el cielo que nada le ocurra. Y no advirtió él porque no podía verla mientras avanzaba ladera arriba los movimientos de la niña. Esta, cuando ya estuvo en lo más alto de la roca, se puso en pie, buscó la rama del moral que caía hacia la piedra y se dijo: tengo que coger un buen puñado de hojas para darle de comer a mis gusanos de seda. Es necesario que se alimenten bien para que tejan buenos capullos con abundante y buena seda. La necesito para conseguir las monedas que me hacen falta. Alzó su mano. Se puso casi de puntillas sobre lo más alto de la roca, alcanzó la rama más cercana y tiró de ella. Y comenzó a cortar las primeras hojas cuando de pronto uno de sus pies se desequilibró. Hizo un brusco movimiento con su cuerpo intentando recuperar el equilibrio, pero no lo consiguió. Cayó al vacío y al instante se le vio volando por el aire desde lo más alto de la roca y rodar luego ladera abajo hacia lo más profundo del barranco. Su grito de socorro y miedo retumbó por toda la hondonada y como una flecha llegó a los oídos de su amigo que subía por la ladera. Miró y vio a la niña cayendo desde la roca y rodando luego por la pendiente envuelta en pequeñas piedras y monte. Alzó sus ojos al cielo, corrió a su ayuda, pero cuando por fin su menudo cuerpo quedó sujeto en unos troncos de castaños, ya no pedía socorro. El amigo se encajó a su lado en unos minutos y asustado la llamó repetidas veces. La niña no respondió a ninguna de sus llamadas. No respiraba y su corazón estaba parado. El padre del muchacho fue el primero en acudir al lugar donde la pequeña había quedado sin vida. Llamó luego a otras personas y una hora más tarde la transportaban hasta la pequeña casa en el blanco pueblo. Al día siguiente la enterraron junto a la sepultura de la madre y desde ese momento, nuestro amigo el anciano se quedó sin ganas de vivir. Un día y otro se le veía, cuando por las calles iba o recorría los senderos, cabizbajo y triste. A mí me apenaba verlo tan solo y como yo había sido una de las mejores amigas que su compañera de juegos y sueños tenía, procuraba encontrarme con él siempre que se me presentaba la oportunidad. Le preguntaba: ¿quieres que me venga contigo por las tierras de los huertos o del río? Y él siempre me respondía: te lo agradezco, pero deseo estar solo. Es que veo que no hablas con nadie. ¿No te sientes solo? Y a estas palabras mías nunca respondía. Lo veía con frecuencia sobre la roca del moral, meditando en silencio y mirando para las altas cumbres de Sierra Nevada. El padre lo dejaba y de esta manera fue pasando el tiempo. Creció, se hizo mayor, un joven alto, fuerte, guapo, recio pero siempre solitario y como sin alegría. Años más tarde, Los padres murieron y entonces él vendió la pequeña casa de aquel blanco pueblo y se vino al barrio de esta ciudad. También yo, por aquellos días, me vine a vivir a la pequeña casa que tengo en este patio. Para estar a su lado, aunque no lo sepa ni crea que me necesite. Siguió y sigue en su mundo de silencio y yo creo que sin olvidar nunca a la pequeña amiga que aquel día voló al cielo desde la roca del Moral. Por eso de su vida, desde aquellos días hasta hoy, se puede escribir un libro entero y muy grueso. Pero ahora y para concluir y responder a lo que me has preguntado, te diré que este hombre nunca estuvo casado ni tuvo hijos. La única mujer que amó a lo largo de su existencia fue a la niña que ya sabes. Nadie más entró nunca en su corazón excepto Dios, del cual se alimentaba en sus largos ratos de silencio y oración. Al terminar de pronunciar estas palabras, la anciana guardó silencio. La niña que estaba a su lado y que con todo interés había escuchado su relato, le preguntó: ¿Tú crees que cuando se me presente la oportunidad, haría bien preguntarle sobre estas cosas que me has dicho? Y la anciana le dijo: No le preguntes nunca nada sobre esto que te he revelado. Desde que te conoció, sin que tú lo sepas y puede que tampoco él sea consciente de ello, de alguna manera tú le recuerdas a su pequeña amiga. Por eso comparte sus cosas contigo y por eso te protege y cuida. Quizás seas para él la última razón en este mundo para seguir viviendo. Y por eso ha sembrado en nuestro huerto el pequeño moral que el otro día me dijo es un regalo para mí. Te quiere y esa es su bonita ilusión. Trátalo siempre con cariño y respeto para que los días que aún le quedan de vida sean dichosos para él. Otra cosa no podemos hacer. Y en este momento, por la mente de la niña cruzó un pensamiento. Si el hombre malo y sin corazón que vive en ese rincón del patio un día me corta el pequeño moral que cuida el anciano para mí, me moriré de pena. Que no se le ocurra esto nunca, porque me lo comeré vivo.